Vamos a escuchar a la abogada de los trabajadores de la algodonera Avellaneda, que vienen teniendo conflictos, y nos vamos a poner al día con lo que, con ese breve audio que relata el estado de situación del día para entender cómo sigue el conflicto de esta algodonera. De la protesta de algodonero Avellaneda se encontraban los trabajadores en la puerta y el doctor Héctor Vizcay, abogado de la firma y además esposo de una de las dueñas, arengó a un grupo de trabajadores que iban a ingresar y que nadie le estaba impidiendo el ingreso. Independientemente de eso, no hay excusa para que atropellen a los empleados. Atropellaron a dos mujeres, que en este momento se encuentra una en estado delicado en el Hospital Central Reconquista, dado que tampoco tienen obra social porque la empresa se las cortó. Bueno, y ahí escuchábamos a la abogada de los trabajadores de la algodonera Avellaneda, que desde hace un tiempo vienen con muchos conflictos. En el mes de julio, la algodonera solo pagó de los salarios del mes anterior la porción de la que se hizo cargo el Estado como asistencia en la emergencia. Por el resto, ofreció vales de mercadería de otras dos empresas del grupo, Cambes del Frigorífico Fría y aceites de la marca en conflicto. Por ahora, la empresa ha desconocido las convocatorias a audiencias del Ministerio de Trabajo, de allí la situación de conflicto que vive la empresa. Bueno, así está la situación de los y las trabajadoras de Argentina en plena pandemia. San Luis no es ajena a esta situación, por eso vamos a ir en el transcurso de la mañana también contándoles, relatándoles lo que pasa en la fábrica Golosinas Puntanas, que está tomada por los trabajadores de sí, conflictos que se agudizan en pandemia frente a esta crisis que siempre recae en los y en las trabajadoras.